Bueno, ¿qué opinas tú sobre la familia? Ah, pues la familia es un núcleo muy importante dentro de la sociedad, la cual viene a emprender una gran empresa, ¿no?, en la sociedad. ¿Qué opinas tú sobre las madres solteras? No, pues llevan a cabo doble tarea, ¿no? El ser padre y ser madre y llevar la carga de la familia dentro de la casa.